¿Cuándo? Todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia. Los esperamos. Descarradio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Descarradio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina. Ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. En arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. El planeta evoluciona, la radio también, y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro dial www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de arroba Planeta Radio Piso VL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock. Por La Esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de La Esencia. Bien, bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sección que estaba un poco olvidada dentro del programa La Esencia. Es el descubrimiento. Ojo con las bandas que ponemos aquí. Atención con las bandas que ponemos en esta sección, porque seguro van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Hoy tenemos una banda de España llamada Empire of Disease, algo así como el Imperio de la Enfermedad. Esta banda se formó en el año 2015 en Bilbao, en el País Vasco, bajo el nombre de Nightmare Waiting. Tras varios cambios de formación, es en el año 2018 cuando la banda consigue una formación estable. Comienzan a dar sus primeros conciertos en enero del año 2019 y a producir su primer trabajo llamado Silence is Violence, Silencio es Violencia, el cual incluye 5 canciones. Este trabajo es lanzado a finales de junio de ese mismo año, quedando la producción y publicación a cargo de la banda. A este EP le sigue el Demential Tour, donde la banda realiza una gira por el norte de la península ibérica y Francia. Debido a la alerta sanitaria mundial, se ven en la obligación de cancelar varias fechas programadas tanto en España como en Portugal. A pesar de la pandemia, la banda sigue progresando y compone su primer LP. Es a finales del año 2020 cuando entran a grabar. En marzo del año 2021, la banda firma un contrato discográfico con el sello internacional One Hole Dead, siendo los encargados de lanzar este nuevo álbum llamado With All My Hate, algo así como Con Todo Mi Odio, lanzado el 25 de junio, repito, del año 2021. Tras este lanzamiento, la banda se centra en una extensa gira que empieza por el País Vasco y les lleva por diversos países de Europa, Empire of Disease, el imperio de la enfermedad, de Bilbao, País Vasco, presente aquí en La Esencia. La banda está conformada por Roberto Parrado en la guitarra, Iván Hernando en la batería, Pink Show Guayeuta en la voz, Ander Bass en el bajo y Gorka 10 en guitarra y samplers. De esta banda española vamos a escuchar entonces un saludo que nos enviaron directamente a Santiago de Chile desde su país, España. Ellos son Empire of Disease. Y vamos a escuchar también la canción que le da el nombre a este disco, With All My Hate, Con Todo Mi Odio. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia apoya todas las bandas que están surgiendo dentro del mundo del rock y el metal. Hola, somos Empire of Disease y queremos enviar un saludo directamente desde Bilbao a Eric Norambuena, conductor y locutor del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile para el mundo entero. ¡Stay metal! ¡Yeah! España. Bye.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y como siempre terminamos el programa con un blues o con una balada. La semana pasada terminamos con un blues, hoy le toca a la balada. Y nada más y nada menos que hoy viene en la voz de un señor llamado, o apodado más bien, como Fish, que es el nombre artístico del cantante británico Derek William Dick, más conocido, repito, como Fish. ¿Y por qué tomamos a este señor? Porque él nació el 25 de abril de 1958, está cumpliendo un año más de vida. Él es un compositor y cantante de rock progresivo y participó en la banda Marillion. La crítica musical ha alabado a Fish por su peculiar voz, que ha sido descrita como diferente y con una confusión entre Roger Daltrey de la banda The Who y Peter Gabriel de la banda Genesis, mientras que sus letras han sido denominadas como una prosa poética. Fish se ubicó en la posición número 37 en la lista de las grandes voces del rock organizada por la estación radial británica Planet Rock en el año 2009. Con la banda Marillion lanzan en 1985 el álbum Misplaced Childhood. Allí venía una poderosa balada que es la que vamos a escuchar hoy, y me imagino que ya ustedes saben de cuál hablo. Es Kaylee, una poderosa balada para finalizar el programa de hoy. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Marillion para celebrar un año más de vida de este cantante Fish con la canción Kaylee. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was.